Los pescadores artesanales, a partir de hoy, tienen una normativa nueva en el muelle público del Cerro. De noche no va a haber personal de prefectura. Y establece algunas directivas que antes de zarpar del muelle tienen que avisar. Cuando van a llegar también tienen que avisar con 24 horas de tiempo. Me parece que las nuevas disposiciones no convencen demasiado a los pescadores artesanales, pero vamos a preguntarle a ellos concretamente. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Suárez, pescador artesanal, que trabaja regularmente y a diario en el muelle público del Cerro. Alejandro, buen día. Buen día, José Luis, buen día a toda la audiencia. Sí, estábamos con. Pasó hace 2 años, 3 más o menos, lo querían sacar el destacamento, y ahora me parece que vuelve la misma normativa. Te dicen que no hay gente, no hay falta de personal, y cada jefe que entra nuevo empiezan los problemas. Ahora llegamos al muelle el otro día, antes de ayer, y bueno, nos estaban notificando uno por uno que se modificaba la guardia. Dentro de las 24 horas era de 8 de la mañana a 20 horas, que los dejan nomás. Y de noche es cuando más se precisa, no queda nadie. No sé, dicen que falta de personal, pero no sé cuál será el problema, porque la verdad que si mandan dos de mañana y dos de noche, habían cuatro personas 24 horas ahí, que con una ya se alcanza. Somos 7, 8 embarcaciones, ahora vienen embarcaciones de otros lados también, porque estamos en plena zafra, y no se pueden dejar las cosas, ¿no? Están los ranchos de pesca también que se dejan todas las herramientas, ¿verdad? Y Claro. te llevan todo. Está medio peligroso. Justo ahora estábamos haciendo con la intendencia que no iban a arreglar la calle, el alumbrado, y ahora la prefectura decide eso. En 3 días sacarnos lo efectivo. No sé cuál será el problema de ellos. No tienen problema, nosotros somos los del problema. O sea que de noche no va a haber guardia. De la disposición que sacaron de 8 de la mañana a 20 horas, esa es la guardia, y hacer un despacho que no sea mayor a las 24 horas de anticipación. Ahora, ¿cómo vamos a un despacho nosotros con 24 horas de anticipación sin el estado de tiempo que pasa? Pues siempre está cambiando cada. Claro. No sé, me parece que están para cuidando a nosotros, de hecho, ¿no? Prefectura, y así de esta manera no ¿Y han cuidan a nadie. tenido oportunidad de conversar con ellos o fue una decisión tomada en forma unilateral y no hay posibilidad de cambiar eso? No, ahora vamos a pedir una reunión, porque esto de llegamos al muelle y que te hagan esa disposición, ninguna reunión ni nada, ya estaba puesta. Hacen firmar una documentación a cada uno, ¿no? Como que estaban notificados. Ah, pero eso empieza a regir hoy. Eso rige hoy, antes de ayer la trajeron, pero todavía no tuvimos ninguna reunión. Ahora vamos a ver si la pedimos con el prefecto de Montevideo. ¿A cuántos pescadores artesanales afecta? ¿Cuántos pescadores hay allí en el muelle público? Por ahora hay 7 embarcaciones, más o menos 8, pero están viniendo algunas de otros lados porque como empezó la zafra y está para este lado, para el este, el pescado, empiezan a venir otras, ¿no? Perfecto. Alejandro Suárez, muchísimas gracias Somos por. ¿Eh? unos 25, más o menos 30 pescadores, digo, entre todos, ¿no? Con los Sí. marineros. Perfecto. Alejandro, gracias por el tiempo y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Saludos a todos. Hasta luego.